aquí, lo que vamos a decir se basa fundamentalmente sobre los textos. Como hicimos en el caso de Rana, para interpretar un actor, cualquier actor, especialmente un teólogo o un filósofo, es necesario aprender muy directamente los textos. Con el contexto y con los dado el desconcierto que provoca el pensamiento de von Balthasar, ¿sale?, en sus afirmaciones centrales, me deberé apoyar mucho en sus textos. El material sobre este tema es muy vasto y la importancia del tema mismo es grande. Por eso, el método de esta conferencia será el de presentar las ideas centrales a partir de los textos. Sabemos que el pensamiento de von Balthasar está ampliamente difundido y que tiene una importancia fundamental también en la constitución de una especie de neo-ortodoxia que se formó en los últimos tiempos como contraposición al difundirse de otras concepciones manifiestamente opuestas a la verdad de la tradición. Sin embargo, justamente por el hecho de que von Balthasar está considerado como un autor en cierta manera ortodoxo, esto es, en conformidad con la tradición, se hace más peligroso porque los errores, que son verdaderamente profundos y a veces sutiles, pueden entrar en una manera justamente más sutil y en cierta manera pueden hacer más daño. Hay que decir enseguida que no estudiaré todo el pensamiento de von Balthasar, que como todo autor hay que considerar en su evolución, sino que me centré solamente en las últimas etapas de su pensamiento después del concilio y en algunos puntos principales, especialmente en el tema del gobierno. Este tema es en cierta manera omnicomprensivo en von Balthasar a punto tal que se podría decir que su concepción teológica es una verdadera infernología. Al principio, tenemos que considerar un primer punto que se refiere al papel de Adrián von Spee como inspiradora de von Balthasar, especialmente en lo que se refiere a la explicación del infierno. Von Balthasar presenta su teología en unión con el de esta mujer, que según él sería mística y que escribió muchas obras, o más bien las dictaba y von Balthasar escribía. Son muchísimos volúmenes. Me dedico en primer lugar en una publicación de los principios de los años 90 y de los años 80. Se titula Hartmut von Balthasar, figura y obra. En esta publicación, hecha después de la muerte, es un libro sobre von Balthasar, su muerte que era traición en 1988, confluye la obra de cuatro actuales cardenales. Por eso se puede entender la importancia para la vida de la Iglesia que tiene este discernimiento. Los primeros dos actuales cardenales son Karl Lehmann y Walter Kastner, que en esa época no eran cardenales sino teólogos y obispos. Estos son los dos editores de la obra. El otro cuasi cardenal von Balthasar, murió dos días antes de recibir el capelo cardinalicio. Juan Pablo II lo hizo cardenal, pero von Balthasar murió dos días. Y el cuarto cardenal es Josef Ratzinger, que hizo la oración fúnebre publicada en el final de este volumen. Hay que observar, sin embargo, que el cardenal Ratzinger dice explícitamente que no hace homenaje, no rinde homenaje a la doctrina de von Balthasar, sino que cumple un deber de caridad cristiana, porque ambos habían trabajado juntos en una revista, especialmente la revista Común. Después veremos que ciertamente no coincide la doctrina del cardenal Ratzinger con la de von Balthasar, aunque a veces Balthasar cita al teólogo Ratzinger, que era más joven que él. Pasamos entonces a algunos puntos que se refieren a la conexión entre von Balthasar y la von Spee. sobre todo por cuanto concierne el invierno. En la obra citada, una obra colectiva, encontramos un artículo de Johann Rothen, Las dos mitades de la luna, las dimensiones antropológico-marianas de la común misión de Adrian Hochschild y Hans Urs von Balthasar. Dice el autor, textualmente, un segundo reconocimiento de este auténtico continente biológico falta desde siempre. Hacemos mención solo de algunos de los aspectos que todavía deben ser investigados. El Balthasar, autor de la que probablemente la más grande síntesis católica de este siglo. El Balthasar, explorador de la relación fuertemente dramática entre la libertad humana y la divina en la historia de la salvación. Aquel que nos entregó el retrato más penetrante de la hermenéutica divina de la génesis del amor. Pero sobre todo, la simbiosis psicológica y teológica con Adrian Hochschild y su forma intelectual profundamente mariana. Esto es el comentario de Aronco. Seguimos nosotros. Von Balthasar presenta su obra y su persona en simbiosis afectiva, teológica y psicológica con esta señora, Adrian Hochschild. Y esta simbiosis tiene características inquietantes desde el punto de vista espiritual. Dice el mismo autor, Rothen. Hans Urs von Balthasar considera la publicación de estas obras probablemente como la tarea más importante de su vida. Se refiere a las obras de la Hochschild. Continúa. Llega incluso a darse que la atención dirigida a los propios trabajos arribe solo después de una seria consideración de las obras de la Hochschild. Esa es la intención de von Balthasar, que para leer a él hay que leer antes a la Hochschild. Aquí hay que poner atención. Continúa el autor, esta íntima convicción está subrayada en modo concreto por el ángel anunciador, que se dirige en estos términos a Adrian Hochschild después de su experiencia pascual de 1941. Dice el ángel anunciador. En ciertos casos la atención de Hans Urs von Balthasar será absorbida completamente. Los dos en el momento oportuno deben estar preparados para sacrificar lo poco que les queda con alegría y docilidad, porque no les será más concedido, tendríamos que decir no será, pero ahora voy a decir no les será más concedido serviles en respecto de las cuestiones importantes, sino respecto de las de importancia menor. Esto es lo que les anuncia a los dos, a von Balthasar y a la von Spalt, el ángel anunciador. Estos dos entonces reciben un mensaje del ángel. Habría que ver si este ángel es un ángel bueno o un ángel malo. Dice todavía el autor. Todo esto está publicado por los cardenales. Castellana. Una vez, porque Hans Urs von Balthasar durante uno de sus dictados mostraba signos de cansancio y de distracción, Adrian Hochschild le recordó sus deberes de director espiritual, porque él era el director espiritual de ella, pero ella le decía esto que teníamos. Ella estaba dirigida por él, y le recordaba los deberes. Dice así: puedo hacer esto solo a través de una apertura absoluta respecto de ti. Debo ser capaz de hacer volver mi alma transparente hasta el fondo frente a ti. No deberías cerrar tu mente delante de lo que está sucediendo, porque yo debo orar y contemplar delante de ti. Esto puede suceder solo en el perfecto amor. Este es un texto de la Conspire, citando el libro. Continúa Robert. Incluso la oración refleja su simbiosis psicológico-espiritual, a tal punto que la acción de la gracia, prematuramente interrumpida por Jesús von Balthasar, perturba a Adrián Conchabal. Ella observó solamente más tarde, subraya von Balthasar, hasta qué punto nuestra oración formaba una unidad de manera obvia, sin que ninguno de nosotros fuese consciente de esto. Lo dice von Balthasar, citado por este autor en el libro. Hay que indicar también que von Balthasar y von Spahe vivían juntos durante casi 30 años. Él vivía en la casa del marido de ella, que era el segundo marido. Un alumno del primero, un profesor de historia que había muerto. La mujer se casó con otro, que era alumno del primero, y von Balthasar vivió casi 30 años en la misma casa. Von Balthasar, cada tarde, tomaba apuntes de la Conspire. Continuaron. Uno de los episodios más conmovedores de esta amistad se remonta a la cuaresma de 1944 y está recordado por Jesús von Balthasar en estos términos. Ella, Adrián Conspire, callaba y permaneció así por largo tiempo y después, improvisamente, aferró de nuevo mi mano poniéndola en una mano invisible. Hizo esto por dos veces. En los dos casos, afirmó que se trataba de la mano del Señor. Apenas se recompuso un poco, ella agregó: tú no puedes imaginar cuánto sea bello poner la mano de alguien en la del Señor. No querría hacer otra cosa por toda la eternidad. Ella ponía la mano de von Balthasar en la mano de Cristo. Después, ella transmitía mensajes de San Ignacio de Loyola. Recordamos que von Balthasar era jesuita y, por tanto, discípulo de San Ignacio de Loyola. Según la visión de Adrián von Spahe, debió salir de la compañía de Jesús y obedecer directamente a San Ignacio a través de sus revelaciones, sin obedecer a San Ignacio a través de los superiores de la compañía de Jesús. Escribe todavía Rotter: la clave de lectura para entender a fondo estas afirmaciones viene dada por el mismo Sanctus Pater Noster, San Ignacio de Loyola, así lo llamaba él, Sanctus Pater Noster, al cual Jesús von Balthasar había pedido naturalmente a través de la mediación de Adrián von Spahe. ¿Por qué Adrián von Spahe tuvo que esperar tanto su conversión? En efecto, era una mujer protestante que después se hizo católica. He aquí la explicación de San Ignacio. Ahora habla San Ignacio a través de la Conspire. La misión de Jesús von Balthasar estaba ya proyectada. ¿Estaba él preparado para afrontarla? Adrián von Spahe debía esperar porque necesitaba recibir su formación católica de Jesús von Balthasar. Solo entonces sus misiones se habrían combinado y unido. Tenemos muchos otros textos, pero me paro en uno que subraya el aspecto imaginario de la mística von Spahe y de von Balthasar. En las visiones y en el imaginario de Adrián von Spahe, la génesis de la comunidad está experimentada y descrita como un tiempo de gravidez, donde la comunidad representa el que ha de nacer. Adrián von Spahe, la madre, y Jesús von Balthasar, el padre. El nacimiento de la comunidad se refiere a un instituto que los dos debían fundar. La relación entre ellas está presentada como la de la gestación de Cristo, y por lo tanto la de la Virgen María que genera el Hijo. Dice de nuevo Rotter, todo esto está publicado en ese libro, de Castellano. Ella aportada por San Ignacio y por Hansus von Balthasar, está movida a hablar de esta gravidez, además de explorar las diferentes caras que se refieren a la relación entre el hombre y la mujer, unidas por una misión común. Con muchas insistencias, el trabajo apostólico en común es presentado tanto por parte de Hansus von Balthasar como de Adrián von Spahe como elemento de complementariedad entre el hombre y la mujer. Nuevas intuiciones, proyectos e iniciativas animan la actividad de Adrián von Spahe, mientras Hansus von Balthasar hace de filtro teológico gracias a su conocimiento, sabiduría y prudencia. Habla San Ignacio a través de ella diciendo, estas son palabras de San Ignacio transmitidas por la von Spahe. Hansus von Balthasar podría, de cualquier modo, hacer notar a Adrián von Spahe que su doble misión ha sido oficialmente confirmada. Es una nueva base para la fecundidad en lo íntimo en el ámbito de la Iglesia. San Ignacio sigue dando órdenes a von Balthasar a través de la constancia. Ignacio observa que eso corresponde a una misión entre los dos, porque los dos eran vírgenes. Y esto resultaba para la mujer el modo de ser designada por el signo del hombre. La von Spahe y Balthasar hacen una especie de teología erótica, él se refiere diversas veces a esta teología erótica. Por eso, se refiere a los estigmas que habría recibido la von Spahe. En una analogía sexual, hace referencia al signo que el hombre pone en la mujer, y este signo serían los estigmas o la llaga. Porque esta mujer habría recuperado la virginidad, recordemos que había sido, se había casado dos veces, pero después parece que recuperó la virginidad. De cualquier modo, resultaba que los dos eran vírgenes. Dice todavía el autor, el mismo simbolismo concreto de hombre y mujer está reinterpretado en los términos de categorías teológicas para explicar su misión con Hansus von Balthasar. Adrián von Spahe paragona a sí misma la Iglesia, que fue dada al Cristo por parte de Dios Padre. En la confrontación, o en la comparación, Cristo sería Hansus von Balthasar, dice el autor, para ser su compañera en la tierra. En modo que ella pueda tener sobre la tierra un signo de la presencia del Padre. Esto es muy notable porque supuestamente son dos grandes teólogos, estos dos, Casper y Lehmann, que publican estos textos que a primera vista parecen fantasiosos. Pero querría ir adelante y entrar en la verdadera y propia teología de Hansus von Balthasar, en la cual encontramos un aspecto ampliamente difundido y muy importante en la concepción teológica actual. Se trata de la teoría de la kenosis, que von Balthasar es fundamental, sea para explicar la cristología, sea para explicar la dogmática trinitaria. Sabemos que en la carta a los Filipenses 2:7, San Pablo habla del Hijo que vino hacia nosotros, hacia nuestro vacío, que es el kenos en griego quiere decir vacío. Una cierta concepción teológica derivada del protestantismo, incluso a través del protestantismo, del influjo que el protestantismo tuvo en la teología ortodoxa rusa, llevó a muchos teólogos, sobre todo después de von Balthasar, a interpretar esta kenosis como un vaciamiento del Hijo, que sería también un vaciamiento de la divinidad del Hijo. Esto, sin embargo, es contrario al texto bíblico y a la tradición, porque en primer lugar en el texto no se habla de kenosis. Como sustantivo, la palabra no existe en la Sagrada Escritura. Se usó un verbo, la expresión es kenosen theauton, es decir, la acción de Dios que viene hacia el vacío, que es propiamente lo contrario de lo que indica la palabra vaciamiento. En realidad, el, el, no el resultado de la acción que sería el vacío, sino el venir hacia el vacío, que es lo propio de la acción del verbo. Baltasar, sin embargo, sigue la interpretación protestante también a través de la teología de Karl Barth, que incluso mucho sobre la suya, y esto es más importante, todavía difundió esta concepción teológica en la doctrina actual corriente. Casi todos hoy conciben la encarnación del verbo como signada por esta concepción. Dice un autor, Wolfgang Traeger, que interpreta con autoridad esta difusa doctrina, de nuevo en este libro publicado por Kanter y Lehmann, textualmente: ahora la determinación de la kenosis es en Baltasar muy diferenciada. Él habla de tres formas de kenosis, de las cuales la primera es la intratrinitaria, que como tal funda las otras dos. Respecto de ella, vale, con esta kenosis originaria, o el kenose, se hacen fundamentalmente posibles las otras kenosis de Dios en el mundo, que son puras y simples consecuencias de ella. Esta es una de las doctrinas principales de Baltasar, dentro de Dios hay una kenosis. Sigue afirmando el autor en el artículo titulado Verdaderos fundamentos de una auténtica teología, publicado en el libro citado. Ella es determinada por Baltasar como la generación del Hijo consustancial al Padre, al cual el Eterno Padre se dona totalmente y frente al cual él renuncia por eso a la autoposesión de la divinidad, el solo. Por lo tanto, la generación del Verbo no es un acto de generosidad, una donación de la plenitud que Dios tiene, porque la posee el Verbo, sino al contrario, es una renuncia de la divinidad ya en el Padre. Pero esto se cumple también en el Espíritu Santo, dice este autor, describiendo la teología de Baltasar, cumpliéndose por eso el Dios dual único en el Espíritu Santo, que gnósticamente está entonces dado el presupuesto intradivino para comprender las formas económicas del descensus divino como génosis de Dios mismo, y no como simples exhibiciones y abstractas apariciones. Solamente, en efecto, si Dios es kenótico en sí, no será entonces superado por el descensus kenóticamente determinado, y tampoco por ningún acaecimiento que se verifique en su creación, siendo constreñido a cualquier cosa. Esto dice el teólogo Wolfgang Traeger, interpretando adecuadamente, pero no del todo profundamente, la teología de von Baltasar, sobre todo cuando se identifica en ella la tradición y pretendería que lo que dice Baltasar corresponda a la tradición. ¿Cómo se realiza esta kenosis? Continúa el autor. Con esto la segunda kenosis encontró su lugar, la creación. Poniendo ella, Dios desciende, según Baltasar, en cuanto por amor dona su otro, de la libertad del autocumplimiento que en el hombre adquiere su punta negativa, mientras ella en lo interior de la kenosis originaria, divina, no quiere reconocerse dependiente y deudora respecto de ella, pero quiere en cambio alcanzar una abstracta autonomía. Y aquí comienza el discurso sobre el infierno. Continúa el autor describiendo la teología de Baltasar. Esta se puede definir para Baltasar como la tercera kenosis y al mismo tiempo como la kenosis que en términos económicos pone el presupuesto intradivino. El Hijo encarnado que sobre la cruz se ofrece totalmente está en el mundo como autodescendimiento de Dios, en el cual se desencadena violentamente la confrontación de la gratuidad abisal del amor divino con la gratuidad abisal del pecado humano. Esto es cita de Baltasar. El vértice de esta kenosis se alcanza en la muerte de Jesús, en la cual, para el mismo enviado divino, se apaga toda esperanza hacia Dios. Hasta aquí el autor. Por lo tanto, Cristo, cuando desciende a los infiernos, no tiene más esperanza. Porque según Baltasar, Cristo descendió verdaderamente en el infierno, que es el único infierno que él considera como el infierno de los condenados. Sabemos, en cambio, que según la tradición hay cuatro infiernos. El limbo de los patriarcas, que no gozaban todavía de la visión de Dios por el pecado original de la humanidad, aún serán justos. El purgatorio, el limbo de los niños y por fin el infierno de los condenados. Sabemos que Cristo no descendió a los infiernos al mismo modo por lo que se refiere a los cuatro infiernos, sino en un modo diverso. Ciertamente no descendió al infierno de los condenados para hacerse uno de ellos, al menos asumiendo su distancia respecto de Dios, como dice Baltasar. No solamente uno de ellos, según Baltasar, Cristo se hace uno de los condenados, en cierto modo, sino el peor de ellos. Vayamos más adelante a fin de considerar los textos del teólogo de Basilea, Baltasar. Veamos la primera obra que hay que considerar por lo que se refiere a la concepción del infierno, Esperar para todos, publicada en 1981. Y ahora en adelante son textos de Baltasar. Esta obra es la que hizo más discutir más, sin embargo no es la más importante, porque la concepción de Baltasar sobre el infierno se encuentra sobre todo en las obras sistemáticas mayores, especialmente en la teodramática, como veremos después. Aquí basta subrayar que él mismo, en la página 14, ahora me refiero a la página de la edición italiana, que ya tenía que analizar, después de la discusión que se presentó por sus afirmaciones sobre el infierno, que algunos entendieron como vacío, afirma que en realidad, si se consideran las obras mayores, habría mucha más base para un escándalo. Afirma que en realidad habría mucha más base para un escándalo. Dice en efecto, el estupor manifestado en las dos obras demuestra que nunca tuvieron un conocimiento de mis obras mayores, en las cuales hace mucho se hubiese podido encontrar leña para mi incendio. Baltasar nos dice, ustedes son ingenuos, porque si se escandalizan por lo que dije en esta obra, Esperar para todo, quiere decir que no entendieron nada de lo que escribían las obras principales. Lamentablemente es verdad. Si los lectores hubieran entendido, afirma el mismo con Baltasar, lo hubiesen podido mandar a la hoguera como a Giordano Bruno. Eso es lo que está diciendo. Si hubieran entendido lo que dije, me hubieran mandado a la hoguera. Resumamos la concepción de Esperar para todos. Aquí fundamentalmente dice que la doctrina sobre el infierno, así como ha sido recibida en la Iglesia Católica, depende de San Agustín, que la transmitió a toda la teología posterior, incluyendo a Santo Tomás de Aquino. Esta concepción, según Baltasar, está equivocada porque pone por una parte el cielo con los salvados y por otra parte el infierno con los condenados. Están separados. El cielo está en un lado, el infierno en otro lado. Algunos están salvados, otros están condenados. Él interpreta la Sagrada Escritura del Nuevo Testamento, que dice que habría muchos textos que indican que todos se salvan, y que habría muchos otros textos que indican, en cambio, que hay personas que no se salvan. Estas dos series de textos estarían contrapuestas, y la verdad sería una especie de síntesis. Dice Baltasar, si tomamos algunos textos del Nuevo Testamento, parece que todos se salvan. Si tomamos otros, parece que algunos se salvan y otros no se salvan. La verdad es una especie de síntesis. Él, por supuesto, ataca siempre a Hegel, pero fundamentalmente tiene una concepción profundamente signada por la herencia del idealismo alemán y tal vez tiene algunas raíces peores que las del idealismo. Recordemos que la primera obra de Baltasar se refiere justamente a la escatología y se llama Apocalipsis del alma alemana. Esta es su tesis. Esta tesis, como dice en el libro referido, ya suscitó escándalo, incluso entre los protestantes, porque hacía manifestar actividades que ellos encontraban absolutamente inaceptables. Por ejemplo, ponía junto ciertos autores alemanes y los profetas del Antiguo Testamento. De cualquier modo, esperar para todos, Baltasar deja de lado la autoridad de San Agustín y de Santo Tomás, que resumen la concepción teológica de la tradición y sustituye a ella la de Pospa. Tendría razón la Triampo Spae contra San Agustín y contra Santo Tomás, y naturalmente contra todos los teólogos de la tradición. Lo podemos ver en primer lugar respecto de San Agustín, en el texto de Esperar para Todos. Aquí se dice, cito textualmente, Esperar para Todos. Teniendo en cuenta esto, no suscita maravilla más ahora el fortísimo acento dado después de San Agustín a la realidad no solo del infierno, sino también de sus numerosos habitantes. Y sin embargo, esto representa una revolución en la historia de la Iglesia, en la medida en que San Agustín interpreta los textos en cuestión del Nuevo Testamento en modo tal de mostrar que él sabe y por eso conoce el éxito del juicio divino. Todos aquellos que se inclinaron a su autoridad a partir de San Gregorio Magno a través de los siglos iniciales y centrales de la Edad Media, sin excluir a Anselmo, Buenaventura y Tomás, hasta los reformadores jansenistas, se hacen los posesores de este saber, partiendo del cual, como de una base absolutamente segura, construirán sus especulaciones ulteriores sobre la doble predestinación divina ante y post premisa médica. Esto es textual de Baltasar. Esto, por supuesto, no es verdad, porque no hay una doble predestinación en San Agustín, y Santo Tomás la niega físicamente. Baltasar hace una operación de tergiversación en la presentación de estas doctrinas y de estos autores. Además, veamos qué autores. Agustín, Anselmo, Tomás, Buenaventura, Gregorio Magno. Todos estos habrán interpretado mal el Nuevo Testamento. Se habrían equivocado todos respecto de la doctrina del infierno. De cualquier modo, hay que subrayar que el método teológico de von Baltasar es siempre idéntico, es dialéctico. Tiende a poner los santos, a veces, uno contra el otro. Si no son los santos los que ocuparían el lugar de los santos, como la Conspa. En este libro, la última autoridad teológica contra todos estos es la Conspa. Hay una concepción absolutamente dialéctica interior a la tradición y a la espiritualidad. En realidad, von Baltasar no es un gran teólogo. Nunca hizo una tesis de doctorado en teología. Y nunca enseñó teología. Sobre todo, no usa un verdadero método teológico. No tiene método. El único método parece ser la guía de su subjetividad. Él cita un autor de la Escritura y después lo cita a Goethe, después cita a Mozart, después a Santo Tomás, después a un místico medieval, después cita a un autor del siglo XX, etc. No hay una consideración adecuada de la escritura, no hay una consideración de la tradición en modo serio y no hay un verdadero razonamiento teológico. No hay lógica, más bien es la ataca a la lógica. Y cuando no hay lógica, es claro que no está el Logos, que es el autor de la lógica, de la razón humana. Todo esto no se puede llamar teología en el sentido verdadero y propio del término. Es más bien la manifestación de una experiencia que sería la suya junto a la de la Point Pie, que él considera como su inspiradora. Es verdad que algunos habían dicho que von Balthasar es el hombre más culto del siglo XX. Depende cómo se entienda la cultura. Cultura significa, en primer lugar, pensamiento. No hay cultura sin lógica y no hay teología sin método. Ciertamente no debemos caer en el primer primado del método cartesio, de Descartes, pero si no hay ningún método, quiere decir que no hay razón. Y si no hay razón, no hay teología que se basa sobre la relación del verbo encarnado. Él es más bien un erudito, pero la erudición no es lo mismo que la ciencia. Conoce muchos autores, pero ninguno de estos autores en general los interpreta en conformidad con la mente misma del autor, sobre todo los principales. Si se mira, por ejemplo, en esa obra grande, Gloria, cómo entiende a Santo Tomás, se ve que no corresponde absolutamente a lo que Santo Tomás quiere decir. Y San Juan de la Cruz, en Gloria, es presentado de un modo todavía más contrario al pensamiento del gran místico español. San Juan de la Cruz, sobre todo, dice que no hay que apoyarse sobre la visión. Después está el problema de San Agustín, que a su parecer sería la causa de todos los males de la teología actual. Esto no lo dice solo él, lo dicen muchos. Actual en el sentido de la que sigue a la patrística, que naturalmente contrapone a la teología medieval en modo dialéctico. Veamos todavía en este texto Esperar para Todos. San Agustín había salido de los límites del Evangelio, dice Balthasar textualmente. Si esto es verdad, es decir, ese corazón ardiente de caridad se atribuye a San Agustín, y la gran tradición ha visto siempre en esta luz el gran padre del Occidente, entonces tampoco sus duras proposiciones escatológicas, que se habrían hecho más duras todavía en el pleno medioevo, se pueden considerar simplemente como una renuncia más íntima al sentir de su ánimo. La convicción de deber hacer producir con tal extremismo su advertencia frente al riesgo de la condenación entraba en su ardiente solicitud por las almas. Su batalla no estaba directa solamente contra el laxismo, sino también y muy justamente contra la temeraria esperanza de los padres de la Iglesia, recordados arriba, de que los cristianos, aunque cometiesen pecados graves, no deberían tener ninguna condena definitiva. Esto debía ser rechazado. Solo debemos amargarnos de que un hombre tan grande, y al cual la posteridad debe tanto, no haya previsto esto dentro de los límites trazados por el Evangelio. No haya resuelto la cuestión dentro de los límites trazados por el Evangelio. Entonces, la teología de San Agustín parece que no corresponde al Evangelio. Y sería la que después ha influido sobre los grandes autores, San Buenaventura, Santo Tomás, etc. Pasemos a Santo Tomás. Toda la obra, Esperar para Todos, y se puede llamar obra porque en realidad es una descripción de lo que viene a la mente de von Balthasar, y esto se ve en general en todos sus escritos. Basta analizar los títulos, no hay ningún criterio lógico en la presentación de estos títulos. Toda la obra termina en el rechazo de la concepción de Santo Tomás sobre el infierno, que dependería justamente de la desagradabilidad. Lo encontramos justamente en la última página. Como hace normalmente Balthasar, en la sección de la obra que corresponde a Santo Tomás no explica lo que quiere decir verdaderamente. Lo explica en otro lugar. Es decir, al final del libro, pero sin citarlo. Al final del libro dice: me parece correcto contentarse de esta actitud existencial. Quien se quiere exponer más allá va a terminar en el territorio de lo que no es más pensable, que es la acusación que le hace a San Agustín y a Santo Tomás, que se metieron en el territorio de lo que no se puede pensar, que dijeron lo que no podían decir y que no tienen razón por eso. porque continúa Baltasar, por ejemplo, que Dios alcanza su objetivo incluso cuando por medio del infierno es glorificado, no su amor, sino incluso su justicia, que es lo que en realidad dice la teología clásica de Santo Tomás. O que él continúa amando eternamente a los condenados, cosa que precisamente constituye su pena. O que si él los ama, pero no tiene ninguna compasión, o que él sí los ama, pero que no tiene ninguna compasión por ellos, o también que aquellos que son beatos, junto con él, tienen la prohibición de tener esa compasión. O, y ahora sí cita Santo Tomás, con Tomás de Aquino, porque nunca dice santo, ni Tomás de Aquino, ni Buenaventura, ni ninguno, son siempre Tomás de Aquino, etc. O con Tomás de Aquino, que en el cielo no se puede esencialmente tener más ninguna compasión, porque compasión presupone una participación al dolor del oprimido, cosa que disminuiría su beatitud. Dejemos de lado tales ideas impensables y limitémonos a estar definitivamente bajo el juicio de Dios. Yo no juzgo ni siquiera a mí mismo, dice Pablo. Mi juicio es el Señor. No queráis, por tanto, juzgar nada antes de tiempo, antes que venga el Señor. Él me quedará en la luz lo que todavía está escondido en las tinieblas. Y todavía, Juan, debemos tener confianza en el día del juicio. Toda la obra es una disquisición dialéctica sin tener una lógica, es decir, la lógica que corresponde a la verdad de las cosas. Y es el resultado es que aquellos que razonaron lógicamente, como San Agustín y Santo Tomás, se equivocaron porque buscaron expresar la acción de Dios sobre la libertad humana, y por lo tanto sobre la elección humana, en modos que corresponden a la justicia y a la misericordia de Dios, como se refleja en la creación. En las frases de Baltasar citadas hay una referencia directa a las afirmaciones de Santo Tomás en la Suma Teológica. Lamentablemente, muchos de los que hoy estudian a Juan Baltasar no lo saben, porque no conocen la Suma Teológica. Pasemos a un cuarto punto. La esencia del infierno. ¿Qué es el infierno? Nos detenemos todavía en esta obra, Esperar para Todos, donde sin embargo no se manifiesta el fondo del pensamiento. Hay que decir antes que en el infierno no está el diablo, porque el diablo no es persona para Baltasar. Por lo tanto, no hay seres personales, que serían los demonios. Aún si estos demonios reaparecerán más tarde, incluso dentro de Dios, porque el Espíritu Santo, en el fondo, se identifica con el demonio. Notemos, por ejemplo, este texto. Un problema completamente diverso es el de saber hasta qué punto el concepto de persona puede adaptarse a los seres diabólicos. La noción de persona presupone siempre una relación positiva a otra persona, una forma de simpatía o al menos natural inclinación y participación. Pero justamente esto no se puede afirmar más de un ser que se haya puesto totalmente y radicalmente contra Dios, el amor por excelencia. Así que habría que hablar con Joseph Ratzinger de una no persona, un persona. Aquí Baltasar cita a Ratzinger. Cita a Ratzinger, que era, ya era arzobispo de Múnich y después se iba a ir a la congregación en ese año, de la doctrina de la fe. Y le hace decir a Ratzinger que los demonios son no personas. Evidentemente Ratzinger no quiere decir que los demonios no existen. Pero la interpretación que hace Baltasar es que los demonios no tienen un centro personal. No son personas. Lo que Baltasar quiere decir es que la realidad del mal es una realidad impersonal en el sentido de que no hay ninguna conciencia intelectual, no hay un amor voluntario. Por lo tanto, no hay una sustancia a la cual corresponden estos actos. la sustancia constitutiva de la persona. Lamentablemente, esta no personalidad de los demonios la lleva en otro campo hasta el punto que en su concepción trinitaria difícilmente al final se reconoce la personalidad de las tres personas. ¿Qué es entonces el infierno? El infierno es algo que desaparece en sí mismo y reaparece en Dios. El teólogo de Basilea pone una contraposición entre el tiempo y la eternidad, y en esta la eternidad permanece y el tiempo desaparece. El infierno, en el sentido ortodoxo, en el cual lo entienden San Agustín y Santo Tomás, desaparece. En este sentido, se podría decir que el infierno está vacío. Lamentablemente, von Balthasar no está vacío en el sentido en el cual él habla del infierno, que es otro, y no el de la tradición. En efecto, para Balthasar, el infierno está el mismo Hijo de Dios y todos los que participan a la condición del Hijo de Dios. Todos los cristianos. La tergiversación que hace del pensamiento de la tradición pretendió encontrar un punto de apoyo en San Juan de la Cruz, que entiende en un sentido pervertido. En efecto, en Gloria, Balthasar habla del dibujo de la cruz hecho con lápiz por San Juan de la Cruz, en el cual Cristo pende y mira el mundo desde lo alto. Dice, la imagen, dice ahora Balthasar, la imagen resulta inteligible solo si representamos el cuerpo no pendiendo el ser en sentido vertical, como en los dibujos comunes de la cruz, sino vemos los brazos de la cruz yaciendo horizontalmente, y vemos el cuerpo pendiendo como desde ahí, y que con las manos y los pies va cayendo en las tinieblas de la noche de Dios, del mundo y del infierno. Esto está en Gloria, Herrlichkeit. Cierto, San Juan de la Cruz habla de la noche oscura del espíritu, pero esto es otra cosa, no es el En primer lugar, Cristo no pasó a través de la noche oscura del Espíritu porque no tenía nada de lo cual purificarse. El sufrimiento de Cristo estaba todo causado por los pecados y los pecadores. Era el más grande de todos los dolores, pero no era el infierno. Era justamente lo que vence el infierno. Por eso los grandes teólogos de la tradición decían que Cristo gozaba de la visión beatífica cuando estaba en la cruz. Porque justamente a través de la cruz nos transmite la fuerza del gozo de Dios, de la alegría, que es lo que hace vencer el pecado, la tristeza, la angustia, etc. Aquí hay una profunda perversión del mensaje de San Juan de la Cruz. Usa permanentemente el símbolo de la noche oscura para decir lo contrario de lo que decía San Juan de la Cruz. Analicemos un texto de otra obra, Córdula, es decir, el caso C. El autor dice, la cruz es la autoglorificación del amor de Dios en el mundo. Se puede comprender esto solamente si se reflexiona con fe sobre el suceso escondido en la cruz. Llevando todos los pecados, y esto lo precipita en las más oscuras de todas las noches, el amor eterno se pone en las tinieblas extremas del abandono de Dios, para demostrar en su extrema debilidad que es más fuerte que toda la culpa del mundo. No solamente la muerte corporal, sino incluso la experiencia de aquello a lo cual lleva el pecado, está sufrida como una manifestación del amor eterno y entonces de la vida eterna. La extrema involuntariedad de la experiencia del sufrimiento, entre paréntesis, al estar clavado físicamente corresponde el encadenamiento espiritual mucho más terrible, cierra paréntesis, permanece función de una extrema voluntariedad. Por lo tanto, Cristo se hundió en la noche más extrema, en la oscuridad más absoluta, porque en efecto se separó del Padre. Es Cristo el que entró en el infierno. Esta separación del Padre no es algo extraño al Padre, ni siquiera es algo extraño al Espíritu. En general, Baltasar no dice Espíritu Santo, sino solamente Espíritu. Es el Espíritu el que produce esto, porque hay una inversión trinitaria, que significa que el Hijo depende del Espíritu Santo, y no, como dice la fe ortodoxa, que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Por eso la verdad se puede expresar como una disonancia musical. La gran música es siempre dramática, crea continuamente tensiones y las resuelve en un nivel más alto. Esto dice Hegel en un modo muy semejante a von Balthasar. La disonancia, sin embargo, no es cacofonía. Por eso esta disonancia tendría su origen en Dios, más aún sería constitutiva de Dios mismo. Y aquí aparece la inspiración protestante de Balthasar. Dice textualmente, la última prueba de ruptura es la cruz, en una obra titulada La verdad es imposible. Porque Dios se esconde subcontrario. Esta es una expresión típica del luteranismo. Pero en la cruz está solamente el sufrimiento en la permanente intensidad de la obediencia. No está más la rebelión de Job. Dios acusa a sí mismo de contradicción. No hay más ningún modelo de contestación intraeclesial. Veamos otra obra. Jesús nos conoce. Nosotros conocemos a Jesús. Hay tantos textos, pero podemos ir directamente a este. ¿A quién presta oídos a lo que afirma el Nuevo Testamento? Debería ser claro que la asunción del juicio sobre el mundo pecador en el interior de la relación entre el Padre y el Hijo, con la colaboración esencial aquí del Espíritu Santo, es una obra del sumo amor trinitario. Repito la frase. A quien presta oídos a cuanto afirma el Nuevo Testamento, debería ser claro que la asunción del juicio sobre el mundo pecador en el interior de la relación entre el Hijo y el Padre y el Hijo, con la colaboración aquí esencial del Espíritu Santo, es una obra del sumo amor trinitario. Dios en la Trinidad asume el juicio sobre el mundo pecador, es decir, lo asume la relación entre el Padre y el Hijo, y esto lo produce el Espíritu Santo. Ciertamente es claro que Dios no es más inmutable, por eso dice todavía. Solo la terrible posibilidad y realidad del refutarse por parte de la libertad finita del amor infinito no es algo que éste podría cancelar con un gesto inocuo e indoloro de perdón. Ella exige, y aquí Anselmo tiene razón, una acomodación entre las dos partes, por parte de Dios y por parte del hombre, es decir, una nueva articulación de la alianza concluida entre el cielo y la tierra. Esto sucede en la Trinidad. Es un cambio de Dios al mismo tiempo que cambia su relación con las cosas. Dice todavía Balthasar en la misma obra que el Cristo después caiga en una angustia mortal hasta sudar sangre no es un hecho psicológico sino teológico. Por eso, en efecto, hay que tomar distancia de las teorías más blandas y dulzonas según las cuales sobre la cruz Jesús solamente habría sacado la última consecuencia de su solidaridad, ya testiguada siempre con los pecadores. ¿Qué es esta solidaridad con los pecadores? Dice Balthasar, naturalmente sobre la cruz está en juego la solidaridad de Jesús con los pecadores, pero esta palabra, hoy de moda, es sin embargo esencialmente demasiado débil para expresar toda la profundidad de la identificación con el pecador, que es impuesta a Jesús y aceptada por él. Identificación con el pecador. Y dice todavía Balthasar, en esta obra, la que es la verdad del pecado, propiamente cuando se define como mentira, debe en alguna parte realizarse en toda su inexorable dureza que está contenida en el no del pecador a Dios y en el no de Dios a este no. Todo esto podía realizarlo solo uno que en sí mismo es tan veraz y auténtico como para estar en condiciones de reconocer y experimentar interiormente y soportar la plena negatividad de este no, de padecerla enteramente en su contradictoriedad mortal, disolviendo la dureza en el dolor. O sea, todo el no contra Dios está dentro de él. Por supuesto, esto lo dicen todos los autores de inspiración gnóstica y herética. Lo dice Hegel en sus lecciones sobre la filosofía de la religión. Ahí Hegel identifica el hijo con Satanás, porque el hijo es el que divide, divide la unidad del padre. Y por eso dice Hegel que la doctrina trinitaria apareció solamente a partir de lo que hicieron los herejes. Aquí Balthasar dice que en el hijo está todo el no del mundo a Dios. Él lo experimenta, soporta la plena negatividad de este no, padece interiormente su contradictoriedad mortal, disolviendo la dureza en el dolor. Él experimenta la contradicción en su persona. Dice Balthasar, aquí hay que evitar con cuidado falsas consecuencias. No se podrá decir que Cristo sea castigado por Dios en lugar del pecador. No se trata de que Dios le pone la pena a Cristo que lleva la pena por nuestros pecados. No, es que Él tiene el no. No es la pena la que sufre. Él se identifica con el pecado. En realidad, la doctrina ortodoxa de la redención dice justamente esto, es decir, que Cristo asumió la pena, no el pecado. Porque Cristo vino justamente a liberarnos del pecado, no podía liberarse si asumía el pecado. No podía pecar absolutamente en ningún sentido. Él tomó sobre sí la pena de nuestros delitos. Justamente esto para Balthasar es inaceptable, dice. Y ni siquiera que se sienta condenado y maldito por Dios y mandado al infierno. En efecto, aquello que nosotros nos imaginamos como condición infernal subsiste en forma de un odio a Dios. No tendría ningún sentido atribuir al crucificado incluso ningún resentimiento contra el Padre. Y sin embargo, el sufrimiento prolongado total de lo que correspondía en cambio al pecador, la separación de Dios, tal vez la perfecta y definitiva separación, esto es sin duda posible como experiencia del Hijo de Dios. La separación de Dios es experiencia del Hijo de Dios. Más aún, la perfecta y definitiva separación de Dios. Bueno, ustedes lo tienen ahí. Por lo tanto, el Hijo de Dios se separó para siempre, eternamente de Dios. ¿Qué cosa es entonces el infierno? Es lo que sufre el Hijo. La separación de Dios. ¿Y quiénes son los pecadores? Son aquellos que descargaron sobre el Hijo las consecuencias de sus pecados. Pero ellos se mantienen firmes en sus pecados. Por eso Dios salva a todos. Porque los ama también cuando son pecadores. Todos estos están en Dios, frente a Dios. Y hacen fracasar a Dios, que es lo que dice más adelante con Balthasar. Cristo, en algún modo, es el más estúpido de todos los hombres. Es lo que sirve al pecador para ponerse orgullosamente frente a Dios. Los pecadores son pecadores y se salvan todos en el sentido de Dios los ama. Veamos todavía otro texto en el mismo libro. Solo ahora, después de haber sido penetrado, de haber penetrado en la región de las tinieblas, o más bien en el caos del pecado humano, Jesús obtuvo el perfecto conocimiento del hombre. Un conocimiento que no es solo el conocimiento carismático, no es solo el experimental que se toma de la tentación, sino al conocimiento exhaustivo de cuánto es terrible el pecado, de cuánto sea el dolor que procura. O sea, Cristo no conoció el pecado externamente a través de la tentación. Él experimentó el pecado. Y por lo tanto, qué doloroso es el pecado. Dice todavía, aquel que revela este absoluto conocimiento suyo del hombre es al mismo tiempo el Cordero que, como degollado, está sentado sobre el trono de Dios y manda a los siete espíritus de Dios sobre toda la tierra. Él es el único que puede romper uno después de del otro todos los sellos del libro de la historia del mundo. Continúa, por eso él es la esencial unidad de medida en base a la cual el hombre puede y debe ser medido en toda su en cualquier dimensión social. Cuando se dice que toda rodilla en el cielo, en la tierra y bajo la tierra debe doblarse ante él, entonces con esto se indican también todas las dimensiones de lo humano, del mundo celeste y del mundo terrestre, del infernal, del cual Freud dijo, Aquerón también, es decir, Freud citando a Nietzsche. Otro supo forzar las puertas del infierno, como se nos representó en las imágenes pascuales de la tradición oriental. Por lo tanto, Cristo es aquel que abraza desde abajo todo el pecado del mundo, dice Baltasar, lo subabraza. Encontramos después una colaboración activa del hombre al infierno en el cual está Cristo. Todavía en esta obra, Jesús nos conoce, nosotros conocemos a Jesús, dice, él es nuestra víctima sacrificada en el sentido del todo trivial. Él es nuestra víctima sacrificial, es decir, nosotros matamos a Cristo. En el sentido trivial, o sea, no en el sentido teológico. Somos nosotros los que lo matamos, y dice todavía. Pero propiamente así, nos hace ser su víctima sacrificial, porque, como se dijo respecto de la confesión, él en sí nos presenta, nos ofrece a Dios.